Para ampliar esta información estamos con la diputada Lucía Ávila, ella también es asambleísta de la Asamblea de Nuestra Tierra y nos va a comentar acerca de este proyecto que se presentó y que se va a tratar este jueves. Lucy, buenos días para el Enredando las Mañanas, te estamos saludando. ¿Qué tal? Un gusto saludar a voces, ¿no? Esta mañana, así como lo planteabas, escuchaba, estamos planteando ya desde hace 7 años la necesidad de prohibir la minería a cielo abierto. Todo comienza con la lucha del Famatina, ¿no? En donde nos fuimos anoticiando de diferentes proyectos a lo largo del ancho de la provincia y en donde es imposible combatirlo con cuestiones parciales como pueden ser ordenanzas, sino que hay que ir de fondo. En el mejor de los casos, siempre nosotros hemos hablado de que se derogue el código minero funcionado en los 90 y se prohíba a nivel nacional la minería a cielo abierto, hoy que no hay duda alguna de la contaminación que causa a raíz de lo que pasó en Veladero, Hacha, ¿no? Que es algo increíble, lo doloroso y todo lo que está pasando alrededor de este vellano. En un momento comenzaron 115.000 litros, después no sé cuántos más, para terminar admitiendo la propia empresa que millones de litros tiraron en el río Hacha, ¿no? Para nosotros es muy doloroso pensar que nos tenga que pasar lo mismo para recién tomar cartas en el asunto. Hacha supo resistir hace no menos de un mes un proyecto minero de uranio. Por eso muy latente, que viene y le sucede esta tragedia, por lo que están muy organizados y decididos a pedir que vaya desde la de lugar, ¿no? Claro. Que si esta mina se vaya abajo. Bueno, esta enseñanza pues también de mucha desesperación por parte de un pueblo vecino nos lleva a nosotros agilizar esta presentación del proyecto. Si bien hace 7 años lo venimos trabajando, lo hicimos público en un foro ambiental que se llevó a cabo en mayo con el apoyo de, bueno, las asambleas principalmente y hace 2 jueves atrás ya lo hemos presentado nosotros. Lo que sucede fue que ellos no trabajaron, digo, yo no soy oficialista, no dieron quórum. Y la semana pasada, bueno, pues en la última semana del mes tampoco se trabajó en la legislatura en cuanto a sesión se refiere. Mira, por lo que este jueves sí entraría y tomaría estado parlamentario este proyecto. O sea, el mes pasado no se sesionó en todo el mes en la Cámara. No, hubo 3 sesiones, pero 2 de ellas fallidas en estas últimas cuando nosotros hemos presentado el proyecto. ¿Cuál es? La figura en orden del día, por lo que es hecho, ya va a entrar a estado parlamentario este claro. Proyecto, ¿no? Claro. Y bueno, para quien no conoce las etapas de un proyecto, tiene que ver con que nosotros hemos pedido sobre tablas el tratamiento en función de la urgencia de todo lo que nos sucede, ¿no? Pero sabiendo cómo es el oficialismo y en caso que vaya a comisión, ahí mismo en la comisión se puede reformular el proyecto. Sí, esa es una de las dudas que se generó cuando se presentó este proyecto. ¿Vos crees que el oficialismo va a ir a debatir tu proyecto? Yo lo que pienso es que va a ser muy vergonzoso que ellos nieguen lo que está pasando en un Veladero. Claro. Lo sabe el mundo, lo sabe. Fue un desastre internacionalmente debatido, porque bueno, la base viene haciendo esto en diferentes puntos del planeta, contaminando y ganando dinero extraordinario, sumas de dinero extraordinario, dejando contaminación en todo el mundo, ¿no? En donde se establece. Lo que sí, ellos quedan, como siempre, muy expuestos en caso de rechazar el tratamiento de este proyecto, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿hay cierto consenso también entre algunas fuerzas opositoras para llevar adelante este proyecto? Sí, plenamente acompañado por el Fuerza Cívica Riojana, que es el lugar del frente donde estamos trabajando nosotros. Y también contarte que el texto que se presenta es en base a la ley de Córdoba. La ley de Córdoba, que es la que hace poquito le dieron plena vigencia constitucional, un fallo que diera la justicia de esa provincia, ¿no? Por lo que está estudiado en base a las experiencias de las 8 provincias que ya dijeron a la mega minería, acentuando este antecedente jurídico de plena vigencia en la ley de Córdoba. Así que creemos que es muy importante, sabiendo además que las leyes pueden establecerse, pero las luchas, cuando se tratan así tan definidamente por un gobierno nacional y provincial, hacia un lado, en este caso es activista, como está haciendo la mayoría de Latinoamérica, las fuerzas sociales, ¿no? Asambleas y movimientos demás, que son los que generalmente vuelven a dar batalla a todo esto, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Lucy, muchas gracias por esta comunicación y muchas gracias por habernos comentado el contenido del proyecto, y seguramente te estaremos llamando el jueves para saber cómo marcha todo. Mientras tanto, vamos a estar anunciando para estos días también la recolección de agua que ya hemos llevado a cabo ya durante 2 semanas. Ya hicimos una primera entrega en Hachal y bueno, estar atentos para que sinceramente también la solidaridad fluya en estas tragedias que, bueno, nos ponen el poder, ¿no? Seguro. En el camino. Así que bueno, un abrazo a todos ustedes y gracias por estar interesados siempre en lo que está sucediendo alrededor de esto. Un abrazo, Lucy, gracias por la comunicación. No se toca, porque yo lo que quiera sus entrañas, es el lámpago que mará las canciones, el trueno es tridencia para quemar sin poder, porque el agua quedará peligrosa de la vida, y los habitantes lo defendemos con toda nuestra fuerza, hasta dar la vida. El famatín no se toca. Años y años jugando al muna muna con la gente. Muna muna le llamaban sabiamente nuestros pueblos originarios, arrasados impunemente, muna munear. Hacer desear para luego quitar. Vinimos padeciendo una ingeniería perversa de complicidades montada para asegurar la fiesta impune, el enriquecimiento permanente de los traidores a la confianza pública, enmascarados ahora en la democracia formal a la que pretendieron transformar en una muestra patética de sí mismos. Un régimen cuasi feudal y corrupto que intentó degradar la sociedad, inducir la resignación y la dependencia. Hasta que intentaron meterse con la madre de las montañas. Y desde el Famatina les bajó el merecido basta imparable. Un pueblo de pie salió a cortarles el paso. Y este pueblo que sigue de pie, que sigue luchando justamente en defensa de su territorio y defensa de sus bienes comunes, como lo decía el poeta Ramón Navallo, ahí en ese recitado haciendo eco de los pobladores de Famatina y del sentir y el pensar de toda la provincia de La Rioja con respecto al extractivismo y a la megaminería. Tuvimos un bloque en el que pudimos conversar con Iti Martínez, que es una asambleísta de la localidad de Campana, que nos contó acerca de la situación de la instalación de esta minera, y también tuvimos la oportunidad de charlar con Lucía Ávila, que ella es la diputada acá en la capital, por el espacio Nuestra Tierra, y va a presentar el día jueves una ley para prohibir a la megaminería, que nosotros desde ya nos parece muy muy saludable, y saludamos la iniciativa, digamos, sabemos que no solamente dentro del marco legal se pueden impedir estas intenciones, sino a través de la lucha que venimos sosteniendo hace ya más de 10 años en la calle, pero es otro proceso más dentro de esa lucha. Así que recordar también que sigue recolectando agua para la gente y los de Hachal, los compañeros hachalenses de la localidad de San Juan. Este martes y este jueves vamos a estar en la Universidad Nacional de La Rioja a partir de las 9 de la mañana recolectando agua, y los fines de semana vamos a estar en el Parque de la Ciudad para toda la gente que nos está escuchando de acá de la provincia de La Rioja para que se acerque, y seguramente también estas mismas actividades solidarias se están desplegando por el resto del país, tratando de solidarizarse y acompañar a los pobladores de San Juan. Nosotros nos vamos a una pausa musical. Vamos a una pausa musical. Estamos en Enredando las Mañanas, el noticiero de la RNMA. Hoy desde La Rioja, en Radio Voces. Enciende mi enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos.